contarnos un poquitito qué es esto de los números fluidos y cómo es eso de que no tenemos la más mínima idea de qué está pasando con la deuda, con los números de la deuda y con los números de la fuga de capitales. Por otra parte, estuve hace un rato con compañeros de la Correpi conversando un poco sobre la campaña que están lanzando en torno a esta atmósfera policiesca en las calles de Buenos Aires. Y bueno, vamos a tenerlo seguramente en estos programas para ir conversando sobre una campaña interesante con asambleas y talleres en distintos barrios de la ciudad, para intentar conformar un tejido capaz de defenderse frente a este tipo de actitudes, donde la policía parece que interpreta que es su momento de volver a ganar la parada. Y estamos ya mismo, así sin demasiado preludio e introducción, con nuestro querido amigo Bruno Cava, que está desde Río de Janeiro, para conversar un poco sobre la coyuntura brasilera, sobre alguna mirada sobre la región. Como ya hemos comentado, y ha estado acá con nosotros Bruno, e incluso presentando La Multitud Se Fue al Desierto acá en el bar de FM La Tribu. Bruno es un activista brasilero que forma parte de la red Uninómade y de otros espacios de los que nos contará. ¿Cómo estás, Bruno? Hola, un gran saludo, Bruno, Pablo, y todos los oyentes. Hola, de la radio La Tribu. ¿Cómo están? Estamos muy bien, y ahora con tu tonada estamos mejor todavía. Qué bueno. Acá las cosas no están tan buenas. Bueno, va. Ustedes tienen esa capacidad de que no se les note en el tono de la voz. Ah, bien. Bruno, me habías comentado un poco en los intercambios por correo. Una mirada bastante escéptica sobre el presente inmediato y una advertencia en torno a todo lo que significó este proceso de pacificación, ¿no? Que ya viene desde largos años y que parece que están las condiciones dadas para que se sobreimprima, digamos, ese proceso de pacificación policial, como la hemos llamado nosotros, a otro modo de expresarse y de darse de las fuerzas, conectado tal vez con 2013 y con, bueno, eso que vos muy bien relevaste y poetizaste en La Multitud Se Fue al Desierto. Bueno, hablo de este Río, el viernes próximo comienza los Juegos Olímpicos, como saben, los Juegos Olímpicos del Brasil Grande, de esta promesa grandilocuente del Brasil Grande, que evidentemente una vez más está frustrada, porque en verdad acá en Brasil estamos en la mierda. Es una tremenda recesión, el sistema de salud es un caos asesino, no solamente para los pobres que lo sienten, sino para una gran parte de la clase media también. La desocupación es en 12% y afecta a toda la juventud brasileña. Y hay una caída drástica del ingreso también. Y en este contexto, al mismo tiempo de todo eso, la noticia de todos los días que vemos en la tele, en la radio, en el jornal, son escándalos sin fin de la casta política, sobre todo del PMDB, del Partido de la Movilización Democrática Brasileña, el partido del presidente interino, que es Temer, más también del PT, del Partido de los Trabajadores, que está implicando también Lula. Lula ahora es un reo, está acusado de la denuncia, ha sido aceptada por la Suprema Corte en la data de hoy. Y hablando del 2013, un intelectual de São Paulo, que se llama Paulo Arantes, dijo en un artículo muy famoso que después de la represión, del esmagamiento, del levantamiento de 2013, que se sucedió en 2013 y 2014, la paz será total en Brasil. El título del artículo es esto: la paz será total. En Río de Janeiro en particular, que donde estoy militando investigando, tuvimos una secuencia. Está cortándose. Lo que podemos hacer es ir escuchando

vienen trabajando. Estás ahí entonces de vuelta. Bruno, ¿escuchás? No lo escuchamos nosotros, Bruno. A ver, ¿vos me escuchás, Bruno? Yo no te estoy escuchando. Bueno, ahí está el ruidito. Esos son los ruiditos también a los que nos acostumbramos, ¿no? En parte, lo que venimos conversando, trabajando con Bruno y desde hace ya unos años y conversando con Pablo y con otros compañeros, es en alguna medida también esta desazón frente a una situación compleja, ¿no? Un proceso como el del Brasil, donde la potente intervención, digamos, del lulismo de toda la primera etapa movilizó clases populares desde deseos, capacidades, desde proyectos, expectativas y de ahí mismo surge estoy acá, estoy la acá, protesta. Ahí está. Bueno, mejor entonces tener al original, porque yo estaba intentando reconstruir algo de tu hipótesis, Bruno. Sí. ¿Dónde paró la transmisión de la última vez? Paró en Estamos en la mierda. Ah, estamos en la mierda, bien. No. Bueno. Seguí, estabas hablando de esta lapidaria frase de Paulo Arantes. Sí. De la pacificación total. Paulo Arantes, a un artículo que dijo que después del esmagamiento, del levantamiento de 2013... la paz será total. Esto sucedió. Esto de facto en Río tuvimos una secuencia impresionante de mega eventos de pacificaciones, como el Panamericano de 2007, la Conferencia Mundial de la Río más 20, y la Cúpula de los Pueblos en 2012, la Copa de las Confederaciones en 2013, las Jornadas de la Juventud del Papa de 2013 también, el Mundial 2014 y ahora los malditos Juegos Olímpicos. Entonces, tenemos una metrópole súper militarizada, higienizada, con favelas desarroladas. Y es verdad que tuvo éxito una pacificación de los movimientos y probablemente no habrá protestas en Río en estos Juegos. Pero al mismo tiempo, hay una ciudad con tasas crecientes de conflicto territorial, de violencia, de mecanismo de violencia vertical y horizontal del pueblo. Hay mucha rabia en el aire, mucha indignación por la crisis. Y esta sensación que los políticos la producieron, la crisis. La crisis es una producción del sistema político. Entonces, esta es la coyuntura, una coyuntura muy cerrada, con mucha rabia, más al mismo tiempo una pacificación de las luchas. Con Pablo conversábamos también la otra vez sobre la lógica de los megaeventos, ¿no? Como una forma que avanzó sobre los territorios y sobre la percepción, ¿no? Y que fue una, la disputa de 2013 tuvo algo de una disputa perceptiva, ¿no? Sí, porque los megaeventos participan de este proyecto del Brasil Grande, de esta nueva matriz económica y política, que es el futuro de Brasil, ya está. Los megaeventos son la expresión de este desarrollo. Del otro lado, esto significa obviamente un control del territorio muy violento, una exploración muy calificada de los pobres y de las redes territoriales en el país. Entonces, y es muy difícil hacer movimiento, hacer luchas, hacer multitud contra un mega evento, porque todo el marketing político, esportivo, todo este optimismo de las medias vienen para apoyar el mega evento. En Río de Janeiro fueron 6 mega eventos en 9 años. Es una secuencia impresionante que sufrimos acá. Una mega serie de mega eventos, podemos decir. La verdad que el Brasil tiene estas características de país gigante, que hace cosas gigantes, que realmente nos sorprende. Nos sorprende a todos. ¿Sabes, Bruno? Estuvimos conversando con... Hola, Pablo. Hola, Bruno. Estuvimos conversando con compañeros que se disponían a ir a cubrir, vamos a decirlo así, el lado B de las Olimpiadas. se disponen a ir a Brasil, incluida FM La Tribu, que formaron una red de medios alternativos latinoamericanos que se llama Multirao, que van a cubrir las Olimpiadas y quieren mostrar los desplazamientos. Había otra red también en el encuentro donde estuvimos ayer que, si no recuerdo mal, se llama Media Emergente. Sí, que va, que dicen va a haber luchas. Vos ahora decís no va a haber luchas. Entonces, pareciera, va a haber un lado B de las Olimpiadas que no está siendo mostrado, obviamente, en la transmisión de los Juegos. Que es, por un lado, los desplazamientos de familias y, por otro lado, unas luchas de resistencia que prepararían estas familias y que no van a ser transmitidas, salvo por estos medios alternativos. ¿Vos cómo ves esto? Porque tu pronóstico es que no va a haber luchas. Creo que la paz es total. Es una verdad esto. Tenemos que reconocer que debemos cercar un terreno de recomposición. Debemos ciertamente buscar una recomposición de las luchas. Pero no hay ahora condiciones materiales o subjetivas para protestas como en los últimos años. El proyecto de pacificación es un suceso. Y pienso que hay que esta disputa, esta tentativa, este intento de hacer un terreno de recomposición, se colide con el problema de la vuelta, con el problema de la repetición. Estamos en una especie de purgatorio donde el concepto de repetición es muy importante para pensar la recomposición de las luchas. Porque hoy en Brasil se habla mucho de la vuelta al neoliberalismo, de la vuelta a los años 90, a la vuelta, tienen intelectuales que dicen de la vuelta al caos de los 80, otros dicen que es un golpe, entonces es una vuelta a la dictadura del 64, tiene otros que dicen que es una vuelta aún más vieja, es una vuelta a la República Vieja, y hay dos frentes de intento de recomposición. Uno se llama la Frente Povo Sin Miedo, que es de la oposición de izquierda, y que es pueblo quiere sin miedo, también la vuelta. Sí, Povo Sin Miedo. Quiere la vuelta de Dilma, que dice, fuera Temer, vamos a volver, de vuelta a Dilma. Y hay una otra frente que se llama Brasil Popular, que es Brasil del Pueblo, que quiere no la vuelta de Dilma, ma quiere la vuelta de Lula en 2018. Entonces, tanto la izquierda como la derecha, como los analistas, todos dicen que estamos en el pasado, en una vuelta. En la última vez que estuve acá en Buenos Aires, dije que necesitamos de lo intensivo. Y después, en el programa... Bruno, a ver, se está escuchando un poquitito mal. La última vez que estuviste en Buenos Aires... Dije que necesitamos de lo intensivo. De lo intempestivo, De fuerzas anticonjunturales. Lo intempestivo. E inclinamos después de una semana, discutieron la charla que hizo la tribu. Hay algunos comentarios sobre esto. Quiero retomar porque pienso que esta cuestión de la repetición de la vuelta, que tiene todo que ver con la recomposición de las luchas, quiero esclarecer un poco esto de lo intempestivo, si puedo. Sí. Dije que necesitamos de lo intempestivo, como el tratamiento he sido algo para allá de la hegemonía, para allá de la macro. Y dije precisamente de lo intempestivo, para escapar de una vuelta impotente, de una repetición del mismo, de los mismos problemas que nos, los problemas que nos conducieron a esta situación catastrófica y que, por tanto, ese intempestivo hace una actualización en otras condiciones. Entonces, es por eso que dije que no hay salida de la coyuntura, que debemos hacer. No hay salida, dentro de la coyuntura, por los medios de la coyuntura. Esto. Sí, vos hablabas de lo inconyuntural. Sí, hay una saturación de la política, una saturación de la coyuntura, una saturación de la propia izquierda, de los movimientos, también de los movimientos, y que la salida a la coyuntura no será por los medios de la coyuntura. Es necesario un fuera, pero un fuera que no es un fuera como una transcendencia, un fuera que produce un desplazamiento, como el levantamiento de 2000. Y hoy en Brasil hay un fuera inmanente. Una fuera inmanente. Sí, sí, que son las ocupaciones de las escuelas. Tenemos 300 escuelas ocupadas en São Paulo, en Goiânia. Este es un movimiento muy fuerte. Un movimiento en el espíritu del levantamiento. Y vuelve a conectar también con lo generacional. Sí, sí, sí. Esto que pienso que sea un ejemplo de cómo salir de esta vuelta impotente, de esta coyuntura infernal, que más allá de la coyuntura, no es una especulación, mas es una fuerza de otro tipo. Pienso, he dicho para Ariel, que es un momento tropicalista, es un momento tropicalista, y necesitamos de un gesto tropicalista en Brasil, tal vez en Argentina también, no puedo decir, mas en Brasil ciertamente. Nosotros necesitamos de un gesto. Sí, el tropicalismo que estoy hablando es el tropicalismo de Glauber, de Caetano, de Bosco, en el senso de una descompresión, un gesto descompresor para metabolizar los impases que nos rodean en un impulso creativo, un impulso doloroso. Esto es necesario para salir de la saturación, de la vuelta potente, del vamos a volver potente. ¿Entiendes? Perfecto. Está claro. Quería volver un poquito sobre el tema de la pacificación y preguntarte, Bruno, está el lado de la pacificación policial, la militarización de las ciudades, pero por algún comentario que le hiciste a Ariel en algún correo, me parece que vos hablás también de una pacificación olímpica. Y yo estuve unos días viendo televisión brasileira y veía que hay también una colonización de la sensibilidad por los Juegos Olímpicos, podríamos decir. Muchos programas dedicados a los deportistas, a hacer biografías de los atletas brasileiros. Y hay toda una, podríamos decir, una pacificación, ya lo dije, ¿no? Una pacificación de la sensibilidad por el lado de las Olimpiadas. Quiero decir, ¿cómo podemos pensar, no ya el lado B de los Juegos, lo que no se muestra, sino que el lado A también es lo que nos cierra en esta coyuntura, es lo que nos cierra el paso en esta coyuntura? Ciertamente, Pablo, la pacificación principal no es la pacificación policial en el senso de la contrainsurgencia. En el senso de la contrainsurgencia. Hay esto, sí. Hay estrategias militares muy claras de ocupación del territorio, de una policía militarizada, que es una estrategia internacional de contrainsurgencia. Pero esto no es el principal, porque esto no es suficiente, no es eficiente para garantir la paz. La pacificación principal es la pacificación de la subjetividad, de la subjetividad, la pacificación de las fuerzas subjetivas. En 2013, no había esta paz, porque había fuerzas incontrolables, fuerzas que el sistema no sabía cómo hacer. Por ejemplo, los Black Blocs. Los Black Blocs es un excedente inasimilable, sea a la derecha, sea a la izquierda. Y después de 2013, con las elecciones de 2014, con los mega eventos, con la crisis, las protestas han sido pacificadas. Las protestas han sido pacificadas, por un lado, por lo verde amarillo, por el nacionalismo, por estas protestas con la camisa de la selección brasileña, que es una pacificación del senso de una domesticación que sirve no al tumulto, al poder constituyente. Y del otro lado, también una pacificación rosa, una pacificación roja, perdón, sí. Una pacificación a la izquierda, que es la pacificación que dice Vuelta Dilma, vuelta de Lula, que sea, no hace ninguna autocrítica, no hace una diferenciación de la forma, del contenido a respecto de la izquierda tradicional, que es parte de esta catástrofe, porque el gobierno, 13 años, de 2003 a 2016, ha sido del gobierno del centro izquierda del PT. El Temer es el vicepresidente de Dilma, que ahora es el vicepresidente aliado antiguo del lulismo. Entonces, si hablamos de la pacificación de las protestas, esto sucedió a la derecha y a la izquierda. Y ahora no hay nada, no hay movimiento, hay un conflicto social total, un conflicto violento, una violencia horizontal también, los linchamientos, una violencia de disputa de territorios, de narcotráfico, la policía, las milicias, pero no hay un movimiento que dice una noción común contra esta coyuntura. Esto es un problema muy grave. Bruno, nosotros tenemos ya que ir a la tanda, te agradecemos mucho. Muchas gracias, un gran abrazo. Y te comprometemos para una nueva salida, vamos a tratar de mejorar un poco la calidad técnica de la conversación. Ok. Pero muchísimas gracias y como te decía hoy, estaría bueno que nos mandes algún apunte para que lo colguemos, para poder reponer algunas de las cuestiones que planteaste hoy y así lo colgamos en la página de Tiro al Blanco. Muchas gracias, un gran abrazo a Ariel, Pablo, Bruno Napoli, todos los oyentes. Bueno, un abrazo muy grande para vos y un abrazo a Talita también. Un abrazo. Tiro al Blanco. FM 88.7. La Tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Encuentro Nacional de Mujeres. Mi nombre es Patricia, tengo 46 años y soy de Salta. Interior de Salta, Güemes. Yo participo de un taller de mamás que perdieron sus hijos, siempre compartiendo las experiencias, ayudando a las compañeras a afrontar, a hacer el duelo. Réplicas en el movimiento. Espacio publicitario. Hay otro universo que no podrías sacar de tu cabeza. Conocelo. Revista Nan. Periodismo sobre arte y sociedad. www.lanan.com.ar. Salió La Fisura, revista cultural independiente de impresión ecológica. Conocé el trabajo de artistas copados. Movidas independientes y socialmente comprometidas. Informaciones de calidad sobre el medio ambiente y la alimentación consciente. Participá de un medio alternativo, autogestionado, entonces libre. Encontrá los puntos de venta de la revista en la página de Facebook de La Fisura, revista cultural. Hacé parte del cambio, informate de verdad. Despertate bien. Lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana. Sueños y músicas. ¿Eh? Hay un tiquitín, tiquitín. Posición Palestina. Muestra colectiva de artes visuales. Vivir Palestina. Pasarla por los cuerpos. Grabar Palestina. Huellas en la tierra. Posición Palestina. Habitarla. Crear pánico. Desde el 7 de julio al 16 de agosto. No contar el cuento y que te lo cuenten. Ganas de salir corriendo, ganas de gritar. Te dan ganas de prender todo y hacerlo explotar. En el bar La Tribu. Cuando escuchen esto, va a ser demasiado tarde. Maten al Mensajero. Una revista para lectores. Novelas de folletín, historietas, aguafuertes, literatura juvenil y mucho más. Encontrala en puestos de diarios de Capital y Gran Buenos Aires o buscanos en Facebook. Maten al Mensajero. Fin de espacio publicitario. FM 88.7, La Tribu. El capitalismo funcionó y funciona creando zonas de sacrificio para abastecer las zonas de acumulación y las zonas de consumo. Funciona estableciendo una línea que separa y que produce el reparto desigual del mundo. Vos no querés hablar, vos querés un mundo en llamas. Te vas a quemar, querés quemarme. Sin aire no hay fuego. Editorial Cuadrata, pensamientos locales y problemas contemporáneos. Pensamientos contemporáneos y miradas locales. Editorial Cuadrata, libros cuidados a precios populares. Consultas. Avenida Corrientes 1375. www.editorialcuadrata.com.ar. Tiro al blanco. Ahí. Ahí cuando el separador estaba por decir nuestros nombres, atinadamente, Matías les ahorró a los oyentes escuchar nuevamente esos nombres, hinchapelotas, para ver si tratamos los hinchapelotas de decir algo. Escuchábamos recién a Bruno Cava, tuvimos algunas dificultades con el Skype, pero bueno, así todo, Bruno suele ser bastante claro y bastante incisivo. Y bueno, y en alguna medida también se le notaba un poco el enojo, ¿no? La pasión política que lo atraviesa y esta pregunta por un nuevo tropicalismo, ¿no? Es decir, que rompa, que descomprima esta saturación de sentido. Esto me sonaba también para nosotros, ¿no? Porque en definitiva, digamos, en Brasil hay un primer problema hoy, digamos, que es urgente y que tiene que ser un piso común para todos los movimientos, las izquierdas y las semi-izquierdas, que es sacar al gobierno ilegítimo de Temer, digamos, ¿no? Pero sacar al gobierno ilegítimo de Temer no supone volver al idilio, porque no había ningún idilio, lo que había era un gobierno del PT haciendo un ajuste brutal, digamos, un gobierno del PT persiguiendo militantes, un gobierno del PT mandando policía militar a las favelas, reprimiendo salvajemente, saturando todavía más también el sentido, como decía Bruno, por izquierda, llamando fascistas a los pibes de barrios populares que se manifestaban y se peleaban con la policía. Entonces, es decir, en todo caso, creo, sacarse de encima estas derechas tan brutales, tan salvajes, tan pornográficas, que en realidad no esconden nada. Yo a veces escucho a algunos amigos, digamos, que reproducen un poco esta forma izquierdista de ver ver en las sombras, la derecha en las sombras. ¿Qué sombras? Si Macri lo dijo el otro día clarísimo, no vamos a tener que escondernos, las cosas les están haciendo a la vista de todos. Lo terrible es que lo hacen a la vista de todos y no pasa naranja. Ese es el problema. No sé si te quedó algo de lo que dijo Bruno Cava, porque quería que le demos como un remate un poco a esta conversación que fue un poco accidentada por cuestiones técnicas para meternos de lleno ya hasta acá el querido Bruno Napoli. Sí, lo que me quedó es que tenemos serios problemas. Voy a aprovechar que Bruno se sentó a la mesa para decir esto, tenemos serios problemas. y me parece que esta idea de que de la coyuntura no podemos deducir la salida de la coyuntura, me parece fundamental. ¿Habrá algún gesto intempestivo, creativo, inventivo que nos sacará del atolladero? Mientras tanto, es bueno, para descomprimir también, tratar de no comprar todas las representaciones que nos hacen salvar lo que creíamos idílico. Claro. ¿No? Que no vuelva la representación. Bruno. Cualquier cosa se puede hacer con una representación. Nuestro Bruno. No, el Bruno Cava, que es el brasilero, es rubio blanco. Nuestro sí. Bruno, no, es morocho. Claro. ¿No? Directamente. Bruno Napoli, medio negruzco. Sí. Están un poco invertidas las cosas. Tendría que ser yo el brasilero, decís vos. Pero bueno, está bien. Es parte de un intercambio que nos propusimos con Brasil. Ahora, Bruno Cava dijo, con mucha precisión y en un lenguaje técnico y académico, estamos en la absoluta mierda. Sí, claro. Bueno, yo creo que acá un poco también. Entonces sí. Creo que venías a hablar de eso. Sí, venía a hablar un poco de eso. Pensar un poco la difícil situación numerológica de la Argentina que no se ponen, que no se ponen nada de acuerdo. Hay una discusión que nosotros no vamos a ver, pero podemos picantear con eso, que es decir, hasta dónde la economía es una ciencia, ¿no? ¿Qué rigurosidad tiene la economía para considerarse una ciencia? O simplemente una disciplina estadística que apuesta siempre a una parte de oráculo, ¿no? Digo, si uno escucha a cualquier economista hoy en día, en cualquier programa político, los ve haciendo pronósticos. No la pegan nunca, pero viven de hacer pronósticos y cobran mucho por hacer pronósticos. Cobran por dar esas notas y las consultoras cobran por dar esos pronósticos. Y los miramos y los oímos. Los miramos. Sí, hay un punto igual, que es como que construyen los pronósticos de los economistas. Digo, esto sí es muy importante. Además de construir rating, que eso es publicidad para el tipo, que el dueño del programa, el que conduce el programa, que cobra por eso, funcionan como gurúes. Digo, la gente sigue a un economista porque habla un poquito complicado y porque le está hablando de la guita, concretamente, que es el principal fetiche que uno tiene. La zanahoria que tenés adelante es la guita. Digo, vos vas a laburar porque vas a cobrar una guita a fin de mes, vas a laburar porque después te vas a tomar vacaciones, vas a laburar porque tenés la mala costumbre de comer todos los días, vas a laburar porque tenés que pagar el alquiler, los impuestos. Si no, no irías. Está muy bien, digo. O laburarías en otro lado que no representara ese fetiche. La zanahoria es la guita. Se sienta un tipo con pinta de gurú a hablar complicado y a dar pronósticos de la economía y inevitablemente te vas a sentar a escucharlo. ¿Querés ver qué dice? No importa si dice que te va a ir muy mal o que te va a ir muy bien, pero al menos te va a pronosticar un futuro que vos no sabés qué va a pasar. Eso es rating en la televisión. Ahora, en las consultoras, ¿qué construyen las consultoras? Las tasas de interés. Las consultoras sirven para construir las tasas de interés de cualquier título o de los bancos. Si las consultoras le dicen y se ponen de acuerdo, las tres o cuatro principales consultoras de la Argentina, el dólar va a subir, ¿sí? Los bancos acomodan todas las tasas de interés, todo lo que tienen, recuerdo a esa. Los bancos saben que puede no subir o que puede bajar, pero no importa. Les sirve para subir las tasas de interés, para colocar un montón de ganancias en lugares donde tal vez no las tengan, si una consultora no se los dice. Y lo aprueba el Banco Central, que también depende de las consultoras, tiene sus propias consultoras. Entonces, ahí pierde totalmente rigurosidad la economía. Dice, la economía en realidad es una especulación permanente que sirve para hacer negocios. Digo, la inflación, ¿cómo se determina? ¿Cómo se determina la inflación? Y vuelvo a esto, la tasa de interés de las cosas. Si un banco dice, bueno, se va a devaluar el peso. Bueno, baja la tasa de interés de los plazos fijos en peso y suben dólares. Entonces los bancos lo ponen dólares y apuestan a eso. Entonces, y empiezan a tener ganancias. Un montón de gente va a los bancos, deja sus dólares, y el banco comienza a hacer negocio durante un mes, dos meses o tres meses con los dólares que le dio la gente. No importa si después el dólar sube, después el dólar baja. Y ellos la tasa te la van a pagar igual, ¿eh? Aunque el dólar después se caiga, si te prometieron una tasa de 3, te van a pagar el 3. No hay ningún problema con eso. Total, en el medio hicieron negocios enormes con derivados financieros de esa guita que la pusieron en todo el mundo. En títulos valores, compraron otras cosas, negociaron otras cosas, vendieron esas deudas incluso del exterior. Digo, es interesante ver esos números. Y en esa fluidez de los números, lo que estuvimos buscando estos días fue, ¿cuántas reservas tiene el Banco Central? Fundamental. ¿Y cuál es el monto de la deuda externa argentina? No hay manera de encontrarlo. Pero no hay manera, ¿eh? Les invito a ingresar a la página del Banco Central, del Banco Nación, de la Oficina Nacional de Crédito Público, que depende de la AGN. Esa también es interesante, tiene un montón de informes. Oficina Nacional de Crédito Público. Ahí tendría que estar el monto real, porque es la que tiene que auditar cuánto crédito puede tomar o no la Argentina. No hay manera de encontrar el monto real de la deuda externa argentina, que se calcula que está entre 163.000 y 190.000 millones de dólares. Más allá de que hasta hace seis meses era toda en pesos, siempre se la calcula en dólares. Digo, porque son tenencias que vos tenés que tener, dinero que tenés en el exterior y lo podés traer. Hasta ahí está bien. Lo que no hay manera de consultar... Perdón, se retira... Me retiro, retira. En esta búsqueda de números duros, si encuentro alguno te lo traigo. Pero sería genial encontrarlo. Mirá lo que lográs, ¿no? Ahuyentar a Pablo Huppert. Que se vaya a Pablo Huppert. En la fluidez de los números. No, y la otra es las reservas. Finalmente no se sabe bien cuántas reservas tiene, pero no es porque no se sabe porque está escondido el número ni nada, sino porque cada economista toma las reservas de manera distinta. Algunos dicen, reservas del central son lo que le deben al central los bancos internacionales. Otra, lo que tiene colocado en bonos en tal banco o en tal bolsa de comercio. Y otros dicen, no, las reservas reales son la guita que vos disponés, fresquita, líquida, por si tenés una corrida cambiaria. Claro, pues es raro que se discute. Yo escucho esas discusiones y no termino, digo, acá me che, está, no pueden contar, está macaneando. Claro, no pueden contar cuánta guita hay. Vamos a la bóveda del central y vemos, che, bueno, mira, hay tanto. No, no, vos no te dicen 28 mil millones de dólares. Usted dice, no, en realidad las reservas son 140 mil millones de dólares. Usted dice, no, son 3 mil millones. Es cierto que el número de guita el que dispone hoy el central ante una corrida cambiaria son 3 mil millones, una cosa así. El resto que dice, no, tenemos las reservas más altas del mundo, o una reserva central, depende de un montón de números, de guita que está puesta en títulos valores, de títulos de guita que está puesta en swap, bonos. Esos famosos. Los seguros de cambio. También. Que son esas cuestiones que te permiten conseguir dinero, porque vos tenés ese seguro de cambio, y conseguir dinero, el seguro de cambio te dice que vos, de acá a un tiempo, podés comprar determinado crédito con la moneda al mismo precio. Por eso se llama seguro de cambio. No, el cambio no claro. Te va a variar. Vos lo tenés seguro durante un tiempo largo y podés ir tomando ese crédito a esa misma moneda. Aunque la moneda se dispare o se caiga, vale lo mismo. Como vos pensás que va a dispararse, vos podés pagarla lo mismo y podés pagar después la deuda sin que te aumente la moneda. Eso también se cuenta como reserva, y sí. Entonces los números, por eso decíamos, son números fluidos, ¿no? El Estado argentino ahora se está endeudando en dólares en un festival. En los 7 meses que pasaron, hay una deuda en dólares de 33 mil millones de dólares, que no estaba, la verdad. Había una deuda en pesos hasta que se fue la doctora al Calafate a dolarizar sus pesos, ¿no? ¿Qué necesidad había de dolarizar los pesos? La doctora es como le dice Asís. La doctora le dice Asís. La señora le dice. La señora o la doctora, sí, es cierto. Que se fue al Calafate y después se vino a dolarizar sus acreencias, sus pesos. Sí, además había una composición de la deuda intraestado. Hay, ¿no?, composición de deuda. Había bajado la deuda externa. La deuda externa, ¿no?, en dólares, sí, en moneda dólares. Extranjera. Había quedado una moneda en pesos que sí es pagable, porque si vos tenés la maquinita de hacer pesos, como dijimos siempre en este programa, la deuda la podés pagar. Si vos tenés una deuda en dólares, es más difícil, porque tenés que primero comprar los dólares al precio que te lo ponga el mercado, y esos dólares apenas entran, lo tenés que largar para pagar deuda. Pero hay otra cosa más interesante respecto de esto, que es el blanqueo de capitales que comenzó esta semana. Y que hoy comenzó a reglamentarse el blanqueo de capitales. Yo le digo a Matías, al operador, porque sé que tiene dinero en el exterior y que tiene muchas ventajas ahora para traerlo. Porque Matías tenía dinero en el exterior, no sé si 1 millón, 2 millones de dólares. Y claro, y el Estado le comenzó un juicio a Matías. Una persecución penal. Sí. Por eso hasta ahora operando las 24 horas para poder solventarse. Un juicio, como corresponde, hace unos años, por evasión tributaria, por no declarar los bienes, por esa falta de pago de impuestos, por fugar capital, por esconderla en una offshore. Bueno, yo le quiero decir a Matías que el blanqueo que hoy se empezó a reglamentar lo extingue toda la causa penal. Así que ya lo puede. Dice así, ¿eh? No, pero lo dice textual la ley. Dice, todos los que estuvieran perseguidos por haber cometido delitos de evasión, esconder, fugar dinero, queda extinguida la causa penal. O sea, una retroactividad siniestra. Siniestra, ¿no? Porque en Argentina el derecho es positivo. Si vos sacás una ley nueva que dice, desde hoy no te podés llamar Ariel Penici, ¿sí? Bueno, de acá en adelante nadie se puede llamar Ariel Penici. Ahora, vos podés seguir llamándote Ariel Penici. Igual siempre me chistan, ¿viste? Nadie me llama por mi nombre, pero está bien. Está bien, pero en este caso es al revés. Yo saco una ley, desde que hoy nadie se puede llamar Ariel Penici, vos tenés que cambiarte el nombre. Pero yo estaba de antes, la ley no existía, no importa. Retroactiva es esta ley. No, es interesante, más allá de la broma que hacemos con el Oper, que no creo que tenga tanta plata, que tiene mucho menos plata como operador. Todos los que tengan dinero del exterior ahora pueden ingresarla. O sea, primero pueden blanquearla. La ley se llama ley de sinceramiento. Se extingue cualquier persecución, en realidad no, cualquier persecución no, cualquier juicio, porque no es una persecución. Es pedirle al tipo que fugó dinero que pague los impuestos correspondientes por haberlo fugado y que pague por haber violado el Código Penal o el Código Civil y Comercial. Lo que dice la ley es que se extinguen todas esas causas judiciales, pueden ingresar el dinero, pero para traerlo vos tenés que pagar un porcentaje, 1 o 2%. Entonces la ley dice, pero además, para evitarte que vos tengas que pagar por traerlo, o compras un bono, que encima después lo vas a cobrar con intereses, o la podés depositar en el Banco Nación de Nueva York, que no te sale nada. Entonces, Digo, no. Y cuando vaya le mandás saludos a Griesa. Yo me río porque hoy leía toda la reglamentación y parecía en joda. Y estábamos con Sebastián Juncal, un compañero del equipo de investigación, que en el momento que yo estaba contándole esto y nos matábamos de risa porque parecía una película cómica, sí. Él estaba intentando que un amigo que le debe dinero desde Londres, y esto es real, le deposite en Londres $600 que le debe. El banco francés le dice a mi amigo Juncal, no, de ninguna manera. Si a usted le van a depositar $600 en una cuenta, va a tener que traer toda la documentación de por qué le depositan $600. Usted y su amigo. Y además, le vamos a cobrar $60 de impuesto por cobrar esa deuda. Por $600. Entonces, Sebastián Juncal, nuestro querido amigo de investigación, llama al banco y en sorna le dice, perdón, fulana, no me puedo tener la ley de blanqueo para traer mis $600, que es más barato que no son míos, me los deben. Claro. Ni siquiera plata mía que fugué, me la deben, pero no me puedo tener. No le contestaron más en el banco, le cortaron el teléfono. Pero parece una película cómica. ¿Y es cierto que tardaron tanto en reglamentar la ley para darle tiempo a determinados actores a que arreglen sus papeles? En realidad, eso tal vez tenga más que ver con la especulación. Digo esto porque, no es necesario arreglar demasiados papeles. No, porque te eximen de todo. El sinceramiento, primero te eximen de todo, así que vos no tenés que arreglar nada. Digo, también puede haber esas especulaciones, pero si vos tenés dinero en el exterior, incluso la ley dice que si la tenés en una offshore, en un fideicomiso, lo dice así la ley textual, ¿eh? Es impresionante, creo que es el artículo 40 o 41. Si la tenés, o sea, no quieren legalizar la marihuana y legalizan la offshore. Es impresionante. Si vos la tenés en una offshore, quiere decir que ahí directamente sí es guita fugada, escondida, y sos un evasor real. O sea, ahí ya no podés ni siquiera decir, no, hice un negocio, pero la perdí. No, eso es evasión tributaria real y penada por la ley hace muchos años. La ley dice expresamente que si la tenés en eso, lo único que tenés es mostrarla. Por eso es, cuando se llama exteriorizar los capitales, lo que hay que decir es sacarlos afuera, de donde los tenés, es mostrarlos, nada más. Lo que tenés que hacer es llamar un formulario, tengo tanta guita en tal cuenta, mandar como la fotito donde la tenés, y sea un offshore o sea una cuenta legal en un banco en Europa o en el exterior, vos ya la podés sincerar. Y para no traerla, porque vas a tener que te van a cobrar un impuesto, la podés mandar al Banco de Nación de Nueva York, que es la sucursal donde la Argentina tiene muchos dólares para hacer este tipo de operaciones. O si no la querés sacar de donde la tenés, pero ya la blanqueaste, compras un bono. Y compras un bono que después el Estado va a comprar y vender. Y vos lo vas a cobrar. Es decir que blanqueando ganás tres veces, ganás tres cosas. No tenés más causas judiciales, no pagás impuestos de los que debías, que es un montón, y además podés sacar un interés interesante comprando los bonos que te propone el Estado. La excusa es, no, si traen todos esos dólares, se plancha el precio del dólar y los exportadores nos matan. Cualquier excusa es buena, pero es impresionante. Y todo esto fue pensado para pagarle a los jubilados, ¿no? Que hay 400.000 juicios que tiene el Estado, y la ley dice, podría haber potencialmente 2 millones más. Podría haber, pero no hay. La verdad que hay menos de 500.000. Claro. Con lo cual, y no a todos le van a pagar. Digo, se tiene que ver caso por caso, a ver a quién le corresponde con este dinero supuestamente pagarle. Con esto que queremos concluir, los dos problemas de la economía argentina de los últimos 30 años, o del 82 para acá, que es cuando empieza realmente la estatización de la deuda externa argentina, son la fuga de capitales y la evasión fiscal. Pero no la evasión fiscal de cualquiera, no es que vos no pagas impuestos, el operador no paga impuestos, Claudia Cesaroni no paga impuestos, que anda por ahí escuchando. No, el problema no es eso. El problema son los empresarios. Digo, que hacen negocios, fugan el dinero al exterior a través de cualquier vericueto legal, y no pagan impuestos. Un Estado finalmente que vive los impuestos, no vive de otra cosa, ¿eh? No vive de lo que produzca. No. Vos sos exportador, liquidás algo, te cobro impuestos. Vos vendés esta botellita, te cobro impuestos. Vos haces una radio, tenés que pagar unos impuestos. Todo es impuestos. Si vos compras un litro de leche, tenés el IVA en impuestos. Sí, encima, digamos, el Estado vive de eso. Un esquema impositivo regresivo. Además. Y encima, digamos, que permite las cúpulas empresarias, que desde la instalación de muchas de ellas en dictadura, digamos, se conformó una cúpula bastante homogénea, digamos, y que no varió tanto en el tiempo, a pesar de algunas incorporaciones en los últimos años, pero, pero esa cúpula es la que no para de beneficiarse con la evasión fiscal y con sus relaciones íntimas con el Estado, ¿no? Sí, por eso, sí, por eso pensamos esto. Digo, en los últimos 40 años la economía argentina no es una economía que tenga problemas de crecimiento más allá de los números negativos que tienen que ver con la recesión. No es un problema de crecimiento porque produce alimento para 300 millones de personas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿sí? Digo, produce un montón de productos que se exportan y los exportadores ganan. El problema de la Argentina es que todo lo que ganan los grandes exportadores, los grandes empresarios, lo han fugado. Entonces, la fuga de capitales y la evasión impositiva. No le ingresa dinero por impuestos. No entra guita porque no cobra impuestos. No le voy a cobrar impuestos a estos tipos que le han fugado la guita, han fugado todo el dinero. Entonces, pensaba que, digo, y además ahora han permitido con la reglamentación la resolución A6011 del Banco Central, que hay que buscarla en la página, te permiten sacar todos los dólares que quieras al exterior. Con tal de que alguien te los reciba y que te diga que es una inversión, no importa, después perdés plata, vos podés comprar hoy, un empresario puede comprar 100 millones de dólares y mandarlos al exterior. Con lo cual, deja, sí, digo, las reservas esas, ¿dónde las compra? No las compra Estados Unidos, se las compra el central. No, no, suicida eso, digamos. Bueno, pero ahora se permitió, salió la resolución el 12 de julio, que cualquiera puede comprar la cantidad ilimitada de dólares que quiera y llevarlas al exterior. Si vos estás en Europa y te digo, che, con tu firma, vos sos monotributista, no me recibís esta guita, es una inversión mía en tu empresa. Vos la recibís, después podés decir que la perdiste, qué sé yo, hacer lo que quiera. Pero se puede... Eso es la fuga de capitales ya legalizada. Estos tipos, en estos 30 años, han hecho negocios constantes de esta manera, logrando avances y retrocesos con leyes que lo benefician. Ahora están en el gobierno, todas las disposiciones legales, como la que contamos recién, blanqueo de capitales, más fuga de capitales, ahora son legales. Todos esos delitos que eran, hasta hace 6 meses eran delitos económicos, ahora son legales. Entra a la página del Central y dice, el Central dejará de perseguir 60.000 infractores de la ley cambiaria. Si tipos que habían cometido graves infracciones en la ley cambiaria, pero lo dice en la página del Central, los deja de perseguir, ¿no? Con Miguel Rayeros estaba... Están de fiesta. Están de fiesta, nosotros estamos con el tropicalismo, sí. Con la compañera Cesaroni que está allá. Y recomendamos escuchar el programa porque hoy viene caliente y nicaragüense. Súper explosivo. Bueno, entonces, y aguante el paro de los compañeros de la izquierda, a pesar de los buchones de la Unión Ferroviaria. Por la cuestión del paro de Sarmiento, sí. Que los putea mucha gente y que los medios de manera opresiva embisten contra ellos. Bueno, aguante ese paro. La tribu FM 88.7. Sin aire. Sin aire. Estás escuchando una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Las radios comerciales compiten para vender. Las comunitarias se enredan, se unen, se conectan. Relacionan, mezclan, transforman. Cooperan, comparten. Acompañan, agitan, encuentran. Abrazan, arengan, encienden, escuchan, proponen, cuestionan. No olvidan. Recupera. No nos vendemos. Defendemos el derecho a la comunicación. Búscanos en amarcargentina.org. Espacio publicitario. Inés Lamas. Tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas. Tu asesora productora de seguros. Vidrios Eli, colocación, ventanas de aluminio, espejos, cuadros. Sarmiento 4623. Vidrios Eli 4862-0374. VidriosEli@gmail.com. Pregunta por Pablo o Alejandra. Vidrios Eli, desde 1969. ¿Te despidieron? ¿Tuviste un accidente laboral? ¿Sos empleada doméstica y no respetan tus derechos? ¿Trabajás en negro? ¿Necesitas un abogado? Estudio Jurídico del Dr. José Zahir. Llámanos al 4862-1406. Oficinas en Flores y Once. 4862-1406. Ciclo Pororo les invita al Festivalito Tribal. ¿Cuándo? Viernes 29 de julio a las 16 horas. Habrá ronda de narradores y el espectáculo de clown Blandengue, a cargo de la compañía de teatro En la Lona. El sábado 30 a las 16 horas también tendremos la obra de títeres Esperando a Godoy. Y cerramos a pura magia y clown con los resueltos. ¿Dónde? En el bar de la tribu, Lambaré 873. Todas las actividades a la gorra. Poné la otra oreja. La otra oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias. Poné la otra oreja.